11 horas 5 minutos. Medio pasadas. De la noche. Y estas son las noticias. Biología. Ameba y paramecio son descubiertos infiltradamente mientras tenían relaciones sexuales entre ellos. Así lo afirmaba este largo titular. Ameba y paramecio fueron encontrados escapados de una materia, justamente y curiosamente biología, en la Universidad de las Células. Interés general. Malas compañías. Las malas compañías fueron decretadas como quebradas gracias a la ley de reforma del Estado que hace quebrar a todas las empresas por solo existir. ¡Sociedad! Sociedad y Estado, la materia más difícil de todo el CBC. Así la determinó el Consejo de la ONU el pasado mes de mayo, cuando en un memorándum Kofi Annan decretó que esa era la materia filtro para que los estudiantes no pasaran el CBC. Educación. Primero, los ancianos. El ministro de Educación, Washington Hernández Gutiérrez, afirmó que los primeros ancianos... que los primeros ancianos que lleguen a las aulas serán los últimos en aprobar las materias. Deportes. Fénix vuelve de las cenizas. El técnico de Fénix, Roberto Hernández, asumió hoy el cargo de director técnico justamente. Estas fueron las noticias. Buenos Aires. Argentina. 23 horas 10 minutos y algo menos de segundos. De julio. La humedad. Grados. La temperatura. Héctor Pascales. 4. Granizo. Sobre la ciudad.